tercero asiento y si tanto sería. Ha llegado la gran picazón. Culpable es la contaminación. Rasca, visita el doctor. A todos ataca la gran picazón. A Rodrigo le pica el ombligo. A Esmeralda le pica la espalda. A Cirilo le pica el tobillo. A Constanza le pica la panza. A Tamara le pica la cara. A Vicente le pica la frente. A Teresa le pica la cabeza. A Quijote le pica el cogote. ¿Y qué le pica Goyo? ¿Y qué le pica Rafa? Oye, chiquillo, no sean rotos, no sean ordinarios. Y que me bajan el perfil. A Mariano le pica la mano. A Petri le pica la nariz. A Estela le pica la pera. A Ramón le pica el mentón. A Renata le pica la guata. A Francisco le pica los mariscos. A la Rosa le pica la cosa. A Damaso le pica el pedazo. Y que le pica Goyo. Y que le pica Rafa. Se han puesto harto roto, se lo digo con mucha intimidad. Ha llegado la gran picazón. Culpable es la contaminación. Rasca, visita el doctor. A todos ataca la gran picazón. A Rodrigo le pica el ombligo. A Esmeralda le pica la espalda. A Cirilo le pica el tobillo. A Constanza le pica la panza. A Tamara le pica la cara. A Vicente le pica la frente. A Teresa le pica la cabeza. ¡Aquí, Jorge! ¡Aquí!